Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Muy buenas tardes. Comienza un Monte Músicas. Nuestra cita en directo desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada. Fuera del área metropolitana tienen la página web para escuchar para escuchar la radio online. www.contrabanda.org. Los martes, en estrictísimo directo de 4 a 6 de la tarde. Y en Valparaíso, Chile, la radioneta, de momento solo pueden escucharla por la página web online. www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas, programa que se repite al martes siguiente a las 8 de la mañana. Amigas y amigos del puerto, un gran abrazo y muchísimos saludos desde Barcelona. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina, 107.1, frecuencia modulada. Y el streaming con la página web Radio Almaina, radioalmaina.org. En Granada, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 4 de la tarde. Un mon de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio. Quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com. nosolojazz@gmail.com. El mail lo tienen para lo que ustedes quieran, para hacer sugerencias, saludos, críticas, lo que sea. Bienvenido. Mientras no sean insultos, todo el resto se acepta con muchísimo agrado. Comenzamos y nos vamos a África, concretamente a Nigeria. Orlando Julius. mi mi sile o ye jon wo emi o be wahala to ga na ku ye e be ma pa mi oju ba ti mo mo fe je shiki o ba dan san o mo fe je kokore die die o wo san lo na ku ye e be ma pa mi. El señor Orlando Julius y los Modern Aces, Super Afro Soul. Esta música nos llega de el año 1966, fecha en que este disco salió a la venta. De hecho, fue el primer disco del señor Orlando Julius, de Nigeria. Cuando se habla de la música de Nigeria y cuando se habla de los orígenes del Afrobeat y el Soul, pues inmediatamente, bueno, si estamos pensando en Afrobeat, la memoria se nos va inmediatamente a Fela Kuti y a su hijo Femi Kuti, que fueron, digamos, entre comillas, los iniciadores del Afrobeat. Pero bueno, no, hay que irse un poquito más atrás, las cosas nunca salen de la nada. Y antes de aquello había una música que se conocía por High Life, y que era música de baile, tal cual como la que hemos escuchado ahora. Lo que ocurre es que en aquella época, mitad de los 60, final de los 60, pues en África se estaban produciendo movimientos sociales y políticos bastante, bastante fuertes y bastante duros. En Ghana por aquella época estaban en el medio de la lucha de la independencia, y su vecino Nigeria también estaban luchando por sacarse de encima, en cierto modo, la presión occidental y luchar, ¿no?, por la recuperación de los valores propios. Y aparte de eso, es innegable que también la música africana y la cultura africana, pues, había traspasado también las fronteras y de vuelta había llegado a Occidente. Este caso de este movimiento político social no es nuevo, y no era el único, obviamente. En el año 1950 también hay movimientos que tienen que ver política, música. 1950, Chicago. 1920, Nueva Orleans. 1980, Soweto. 1985-1990 en Harare, Acra. 1955-1975 en Kingston, Jamaica. 1965-1980, ¿qué ocurría en Liverpool? Año 62-63, en fin, Londres, 65-68, bueno, fueron momentos en la historia en que realmente la música estaba ahí en el medio de aquella convulsión sísmica, política, cultural y también musical. Y ahí teníamos al señor Orlando Julius, al tiempo, y bueno, paralelamente, en cierto modo, Fela Kuti y sus Koala Lobitos estaban experimentando, conectando con la música de High Life y Jazz Life. Y jazz, perdón. High Life y Jazz. Un poquito en una forma de dar una respuesta también a las inquietudes y al gusto de la gente por el jazz. Pero este es el pionero. Y este es su primer disco. El señor Orlando Julius and his Modernaces. Y estas grabaciones del año 1966. Lo primero que hemos escuchado se titulaba Mapa Mí. Y esto es Efoyeso. Un monte músicas. Orlando Julius. Señor Orlando Julius y este tema titulado Efoyeso. Y claro, dentro de los movimientos sociales y políticos de aquella época, de los años 60, no olvidemos, obviamente, uno que impactó al mundo y también sirvió de influencia a otros movimientos, especialmente en África, que era la lucha por los derechos civiles de la población negra en los Estados Unidos. Y lo que de allí, pues lo podemos conectar con la música soul. Y también después ya al comienzo de los 70 con gente como Isaac Hayes, Curtis Mayfield y Gil Scott Heron. Toda gente que en aquella época pues fue importantísimo en la evolución cultural, musical, de la población negra en los Estados Unidos. Orlando Julius y sus Modernaces. Vamos a escuchar ahora un tema instrumental. Después de esos dos temas cantados, vamos a escuchar un tema titulado Solo Hit. Los Modernaces del señor Orlando Julius. Nigeria, 1966. Instrumental con Orlando Julius and his Modern Aces, Solo Hit. Y aquí lo podríamos escuchar con su instrumento principal, que es el saxo alto. Es el señor Orlando Julius Aremo Olusania Ekemode. Ese es su nombre completo. Nació en 1943 en el estado de Osun, en Nigeria. Él, muy joven, comenzó a estudiar y batería y flauta en el colegio. Pero encontró su instrumento en el saxo alto. y a los 19 añitos estaba involucrado profesionalmente en la música como intérprete y como, y ya con 19 años como líder de su banda, los lo que después se convirtió en los Bornaces. Pero él durante un tiempo también estaba en una banda de Eddie Okunta. La banda tenía por nombre Top Ace. Era posiblemente la banda más popular en Lagos en aquella época. Orlando Julius se metió a tope en la música. Era un hombre apasionadísimo en lo que era la música. Y no solamente estaba metido de lleno en el high life, que era la época, digamos, era la música de aquella época, sino también en la vena jazzística, en otras profundidades, como las de el mundo de Charlie Parker y John Coltrane. En 1964 él sacó su primer single, el primer sencillo, con su recién formada banda, los Modern Aces, lo que estamos escuchando ahora. Rápidamente la banda cogió un prestigio, una aceptación y una popularidad enorme, especialmente por la gran influencia que en ese momento tenía la música soul, que se radiaba a las capitales en África desde las emisoras norteamericanas. Bien, ahora vamos a pasar al segundo disco, porque esto de los Modern Aces, el Super Afro Soul, está incluido en un CD doble que salió ahora en el 2000 y algo, que recoge dos discos. Este primero, Orlando Julius y los Modern Aces, Super Afro Soul, año 1966, y también está el grupo que siguió a los Modern Aces, los Afro Sounders, Orlando Julius y los Anise Afro Sounders. Y esto ya es el desarrollo de la música que él había comenzado al comienzo de la 64, 65, 66, es cuando se grabó se grabaron las canciones que acabamos de escuchar. Y siguió unos pocos años, y ya del 69 al 72 él produce estas grabaciones con los Afro Sounders. Escucharemos un par de esas canciones y a ver si podemos apreciar la diferencia y la evolución estilística de Orlando Julius. En primer lugar, vamos a escuchar un tema titulado Home Sweet Home. Del año 1969-1972 del álbum Orlando's Afro Ideas. Bien, pero antes de seguir profundizando en este disco con estas grabaciones del año 69-72, quiero volver un momentito al CD anterior, al primero de Orlando Julius con los Modern Aces, del año 1966, su primer LP, para que también vean estilísticamente los cambios y las razones del cambio de la música de Orlando Julius. Al comienzo les decía, en aquella época, aparte de la música que dominaba las salas de fiestas y el baile en aquella parte de África, Ghana, Nigeria, que era el high life. Aparte de eso, que era, digamos, la música que podíamos decir popular, pero de ellos, también estaban influenciados por la música soul, ¿no? Decía los paralelos entre los movimientos de pro derechos civiles de los negros en Estados Unidos y la música soul a ese movimiento, pues las influencias de primeras que Orlando Julius empezó a incorporar a su música, pues eran los sonidos de la Motown. Y para que lo podamos esto escuchar, tener un ejemplo gráfico musical de esto, vamos a escuchar un tema, My Girl, que era uno de los temas clásicos del sonido Motown. My Girl, un montón de música, es Contrabanda FM, Barcelona, la Radio Neta, Valparaíso, Chile, y Radio Almaina, Granada, Andalucía. De la Motown, My Girl, año 1966, el señor Orlando Julius. Bien, volvemos al segundo disco, Orlando's Afro Ideas, 1969-1972. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? La popularidad de Orlando Julius lo llevó a hacer un tour, ¿no? Por los Estados Unidos. Y en aquella época se encontró con otro tipo de influencias musicales que eran las que imperaban pocos años después del gran auge del sonido Motown, que era el rock and roll y el rock, pero con aires psicodélicos, la psicodelia. Y Orlando Julius, pues, no podía ser indiferente a esas nuevas influencias, y también las incorpora a su música. Escuchemos de este álbum, Orlando's Afro Ideas, Orlando Julius and His Afro Sounders, un tema original. Todos estos temas son originales de Orlando Julius. Psychedelic Afro Shop. Un montón de músicas. El señor. Orlando Julius. Y este tema titulado Psychedelic Afro Shop. Pero la música soul y la música funk, el funk, hacía entrada también en las influencias musicales de el señor Orlando Julius. Y son clarísimas en el tema que vamos a escuchar ahora. James Brown, Ride On. Julius César and his African Sounders. El señor Orlando Julius and his Afro Sounders, y este tema titulado James Brown Ride On, de la producción de Orlando entre los años 1969-1972. Pero bueno, la cosa no se queda aquí. No solamente fue Orlando Julius y posteriormente Fela y Femi Cuti, ¿no?, que son, digamos, los que a nivel internacional más han sonado, inclusive Fela y Femi más que Orlando Julius. Pero volvamos ahora a la situación política de aquella época en Nigeria. A Nigeria le fue concedida la independencia total en 1960 como una federación de tres regiones, cada una reteniendo un sustancial grado de autonomía. Entonces los Igbos componían el 60 o 70% de la población del sudeste, los Fulani el 65% de los del norte y los Yorubas el 75% de los del suroeste. Las sospechas de fraude en las elecciones anteriores, la crisis económica, las acusaciones de corrupción a importantes funcionarios y la creciente polarización política llevaron el 15 de enero de 1966 a un golpe militar por parte de los oficiales más jóvenes del ejército, en su mayoría Igbos de mandos medios o bajos de tendencia izquierdista, dirigidas por el mayor Chukwuma Seokumo. Sin embargo, la mayoría del ejército permaneció fiel al gobierno y a su comandante en jefe, general Johnson Awuyi-Ironsi, quien rápidamente encarceló a los golpistas, restableció el orden, entre comillas, e instauró un régimen militar, convirtiéndose en jefe del Estado en reemplazo del presidente Nnamdi Azikiwe, que se encontraba en Londres recibiendo tratamiento médico. El general Awuyi-Ironsi, un Igbo de religión católica conocido afectuosamente como Johnny Ironside, desde su época de comandante en jefe de las fuerzas de las Naciones Unidas en la República del Congo, suspendió la constitución, disolvió todos los cuerpos legislativos, prohibió los partidos políticos, nombró gobernadores militares en todas las regiones y formó un gobierno integrado por un Consejo Supremo Militar y un Consejo Ejecutivo Federal. Mientras tanto, creció el resentimiento en las regiones del norte y oeste, donde el golpe militar fue interpretado como una maniobra de los Igbos para hacerse con el poder. Esto iba especialmente en contra de los oficiales Yorubas o Hausas. Bueno, todo esto llevó a Nigeria a una guerra civil. La guerra civil de Nigeria, también conocida como la Guerra de Biafra, comenzó el 6 de julio de 1967 y tuvo su final un 13 de enero de 1970. Esta guerra civil de Nigeria, o Guerra de Biafra, fue el conflicto armado político étnico causado por un intento de secesión de las provincias del sudeste de Nigeria bajo el nombre de República de Biafra. La guerra saltó a los medios por la hambruna. Cuando se habla de Biafra, las imágenes que se le vienen ahora a uno en la memoria, pues eran de esos efectos terribles de la hambruna, especialmente en los niños, especialmente en los niños. Biafra, un periodo realmente, realmente vergonzoso, no solamente para los líderes políticos africanos, sino para los occidentales, que no hicieron absolutamente nada para remediar o poner fin a aquella situación. Las consecuentes, bueno, saltar los medios por la hambruna en diversas zonas sitiadas y la consecuente acusación de genocidio procedente en gran medida de los Igbo de estas regiones. Bernard Kouchner y otros doctores franceses que estuvieron en la Biafra sitiada crearon en 1971 la ONG Médicos Sin Fronteras como resultado de aquella guerra civil. Enero de 1970 marcó un proceso importantísimo en Nigeria. Fue el fin de la guerra civil y la recuperación de muchas de las actividades, no solamente sociales, familiares, políticas, sino también las culturales. Y muchos fenómenos culturales, muchos grupos que antes, e inclusive entre 1970 y posteriormente 1976, salieron a la luz, están recogidos en este CD doble del sello Soundway, que lo llaman Nigeria Special, Modern High Life Afro Sounds and Nigerian Blues. Grupos que prácticamente no habían sonado fuera de Nigeria, posiblemente los países vecinos sí, pero que no habían salido del continente africano. Hay 26 canciones entre los dos discos, los dos CDs que componen este recopilatorio, 26 originales que nunca habían sido reeditados desde la fecha en que salieron al mercado, en los años 1970 al 1976. Y los tenemos aquí y vamos a escuchar algunos temas. En primer lugar, los Anambra Beats, The Anambra Beats. Y de ellos vamos a escuchar un tema titulado Ayama. Un montón de músicas. Yeah. Ayama, el grupo de Anambra Beats de Nigeria, esas grabaciones que se recuperaron, grabaciones que habían quedado olvidadas, anda a saber dónde, en algún estudio de grabación, algunas cintas que posteriormente se encontraron que nunca se habían reeditado y que el sello Sunway reeditó todo esto producto de la revolución musical, no solo en Nigeria, sino en África, y que además venía como resultado de toda esa inmensa eclosión musical de los años 60, la última mitad de los años 60, y todo aquello que no había podido salir a la luz pública por la guerra civil, que ocurrió entre aquí el 6 de julio del 67 y que llegó al final de esa guerra civil, la guerra de Biafra, el 13 de enero de 1970, toda esa música que se gestó en aquella época y que no pudo salir a la luz pública, se reúnen en este CD doble. Continuamos aquí en Un Mon de Músicas. Ya hemos pasado el ecuador del programa, llevamos una hora y casi cuatro minutos desde Un Mon de Músicas, desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4 y el streaming con la página web www.contrabanda.org los martes de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite mañana miércoles de 8 y media a 10 y media de la mañana. Y en Chile, Valparaíso, la Radio Neta 88.9, está ahí la frecuencia, intentando volver a recuperarla y seguir luchando por mantener esa frecuencia que ha sido interferida por otra radio. Pero la pueden escuchar online con la página web de la emisora www.laradioneta.cl en Valparaíso. Los martes a partir de las 22 horas y el martes siguiente la repetición a las 8 de la mañana. Mis mejores saludos y abrazos y espero que la primavera les llegue luego en Chile. Han tenido un invierno frío y yo aquí deseando que llegue el otoño. No se imaginan cómo. Qué ironías de la vida, ¿no? Bueno. Y Radio Almaina, en Granada, Andalucía, 107.1 y de la FM, ¿no? Y con la página web radioalmaina.org. Allí en Granada, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 4 de la tarde. Bien, continuamos en Nigeria y con este magnífico, increíble CD, porque recoge músicas que desde aquellos años no habían sido reeditadas. 1, 2, 3, 4. The Funkees. Así se llama este grupo, The Funkees. Akula Owe Oneyara. Un Mon de Músicas. Akula. Hula de Fun Keys desde Nigeria, año 70 al 76. Un montón de músicas. Vamos a pasar a otro grupo, los Sahara All Stars of Jazz. Y vamos a... Vamos a escuchar un tema titulado Feso Jaye. Un montón de músicas. Feso Jaye, así se titulaba este tema, interpretado por The Sahara All Stars of Jazz. Un montón de músicas desde Barcelona. Ay, no les he dicho la fecha. Bueno, el programa va en directo los martes de 4 a 6 de la tarde y hoy es el martes 20 de agosto del año 2013. Estamos incursionando musicalmente por el panorama musical de la Nigeria de los años 70, inmediatamente después de el cese de la Guerra Civil de Nigeria, ocurrido el 13 de enero de 1970, Guerra Civil que también se conoció como la Guerra de Biafra. Dos CDs editados por el sello Soundway que recogen grabaciones de la época que nunca hasta la fecha se habían reeditado. Y han titulado este disco como Nigeria Special. Modern High Life Afro Sounds Nigerian Blues. Así de simple. Los tres temas que hemos escuchado eran del CD 1, nos vamos ahora al CD 2. Y de este CD 2 también vamos a escuchar tres temas. En primer lugar, el grupo Opotopo y Sikabaka Brown y el tema Belema. Un montón de músicas. Thank you. Easy Kabaka Brown. Un montón de músicas. ¿Qué ha pasado con la música de fondo? Ahí está. Se había declarado en huelga. Veamos. Ahí está. El calor es que atonta también al ordenador. Sí. Nigeria, 1970-1976, presente aquí en Un Mon de Músicas, en este martes 20 de agosto del año 2013, en Barcelona, Contrabanda FM, y muy pronto en la Radioneta, un martes, próximo martes, bueno, no mañana, ¿qué día es hoy? Ah, no, claro, el martes de la próxima semana, que será el martes, si hoy es el 20, pues será el 27. El martes 27 estarán en la Radioneta Valparaíso, Chile, a partir de las 22 horas, con la web www.laradioneta.cl. El programa después se repite para los madrugadores al siguiente martes a las 8 de la mañana. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1 y con la web radioalmaina.org. Los jueves a partir de las 3 de la tarde, los domingos, no, a las 3 de la mañana, perdón. Los jueves a partir de las 3 de la mañana y los domingos a partir de las 4 de la tarde, de las 16 horas. Seguimos en Nigeria y ahora con la Popular Cooper and his All Beats Band y el tema titulado Arraino. Que no es precisamente este, porque este es el número 4 y lo que les quería hacer escuchar es el número 5, es decir, lo que viene ahora. Un montón de músicas. Thank you. Clark Cooper and his Old Beats Band. Y ahora, para terminar con este Nigeria Special, el tema número 11. El tema número 11. Leo Fadaka and the Heroes. Black Sound. Black Sound. Desde Nigeria, años Black Sound, Black Sound. El grupo Leo Fadaka and the Heroes desde Nigeria. Bien, y estamos en la última media hora de programa y nos vamos acercando al final, pero seguimos en Nigeria. Lo que hemos escuchado hasta ahora está... Bueno, lo primero era del sello Vampire Records. Y esto último era del sello Soundway. Vampire Records es un sello que se especializó en música de Nigeria, Afrobeat, también High Life, Soul, Funk y todo, digamos, el tipo de todos los tipos de música que eran populares en los años 60, 70 y 80 en Nigeria. Y aquí tengo yo en mi mano un CD que lo titularon Afrobeat Nirvana, Vampy Soul, Afrobeat Nirvana. Y es un... Este disco es una especie de recopilatorio de samplers de los discos que posteriormente el sello Vampy Records sacó al mercado, reediciones, todas reediciones, ya les digo, de años 60 a 70 y algunas de los años 80. Vamos a escuchar un tema de Fela Ransom Kuti. Esto se sacó de un álbum titulado Lagos Babies, grabaciones realizadas entre los años 1963-1969. Fela Ransom Kuti, Lai C. Lai C. Yeah. Aishe Yelt y este tema interpretado por Fela Ransom Kuti del álbum Lagos Baby, grabaciones de 1963-1969. Pero no habría Fela Ransom Kuti si no hubiera habido un batería como Tony Allen. Aquí tenemos a Tony Allen con África 70 de su disco Afro Disco Beat y el tema Progress. Tony Allen en un monte de músicas. what a hard worker is looking for. Progress. Progress is what a hard worker is looking for. Progress. You can achieve progress in many ways, either by luck or by hard working. If you happen to be the lucky one, you can ride on, it's your time. Progress, progress, progress. Progress. If you happen to be the hard worker type, you have to pray for long life and good health. So as to achieve progress, progress is what I'm looking for. Progress is what we're looking for. África 70. Este es su álbum, de su álbum Afro Disco Pit. Y así, canción a canción, hemos llegado casi al final de una nueva cita con un montón de músicas. Le dejo con Godwin Omobuwa y este tema titulado Origi Jerode. Así con Goodwin Omobuwa hemos llegado al final de una nueva cita con un montón de músicas. Cada martes, en directo desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada. Online, para que nos escuchen donde ustedes estén, incluso en Barcelona, donde en algún sitio no reciban bien la señal de FM, pues tienen el streaming en la página web en tiempo real. www.contrabanda.org www.contrabanda.org. Los martes de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite mañana miércoles de 8 y media a 10 y media de la mañana. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta. De momento la FM no se puede escuchar, está intervenida por una radio enemiga, por decirlo de alguna manera, nunca mejor dicho. Entonces tienen que escuchar la señal online, www.laradioneta.cl, los martes